La verdad es que la aparición de todos los archivos, de todos los informes, lo que se ha venido a denominar el Cablegate, gracias a Wikileaks, es como una gran biblioteca abierta en la que encontramos muchas cosas. Y ahora se han encontrado también nuevas pistas, nuevos documentos, nuevos informes que pueden esclarecer o dar algo más de luz, arrojar algo más de luz sobre un suceso que ocurrió hace poco más de 2 años en Bolivia y que examinamos aquí en La Cara B. El 16 de abril de 2009 se produjo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en Bolivia, una de las operaciones secretas más inquietantes de los últimos tiempos. Un comando especial de la policía, el Comando Delta, ejecutó en sus habitaciones a 3 hombres que, según las informaciones difundidas por el gobierno, tenían como objetivo asesinar a Evo Morales, el presidente del país, e iniciar así una revolución armada en Santa Cruz, una región de Bolivia rica en petróleo y gas natural y la más floreciente en cuanto a agricultura y ganadería. Al frente del comando terrorista se encontraba un boliviano de origen húngaro llamado Eduardo Rocha. Junto a él murieron también el otro húngaro, Arpaz Marillosi, y el irlandés Michael Dwyer. También resultaron heridos el boliviano de origen cuatra, Mario Travic, y el húngaro Elot Toaso. Desde la presidencia del gobierno se afirmaba y se afirma que los movimientos independentistas de Santa Cruz están financiados desde el exterior y los vinculan al interés de Estados Unidos y las grandes empresas petrolíferas por hacerse con los recursos energéticos que fueron parcialmente nacionalizados por Evo Morales. Como en otros países de América, las grandes petroleras tuvieron que aceptar la participación estatal en los pozos de hidrocarburos con la consiguiente reducción en el porcentaje de beneficios. Igualmente cierto es que, pese a que se señale desde La Paz lo contrario, el sentimiento separatista en Santa Cruz tiene lejanas raíces en el siglo XIX. En 2008, el referéndum para otorgar autonomía a la región obtuvo un respaldo de nada menos que 4 de cada 5 electores. Poco antes de que se produjera la operación del Hotel Las Américas, el embajador de Estados Unidos en Bolivia fue expulsado del país, acusado de interferir en asuntos internos de la política boliviana. Se trataba de Philip Goldberg, que a finales de los años 80 ya había sido el representante de Estados Unidos en la antigua Yugoslavia. Ya entonces había sido criticado por interferir en asuntos internos al alentar los movimientos separatistas que acabaron por provocar el descuartizamiento de la antigua Yugoslavia. Pocas semanas después de la operación policial en Santa Cruz, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Bolivia hizo llegar a Washington un informe en el que se señala que existían dudas sobre la versión oficial respecto a los planes de Rocha para asesinar a Evo Morales, que los terroristas, decía este informe, habían sido contratados por los servicios de inteligencia de Bolivia con objeto de organizar una falsa trama y justificar las operaciones contra los opositores de Santa Cruz. Eso decía el informe de la embajada. El 29 de noviembre de 2010 se presentaron cargos contra 39 presuntos implicados en la operación terrorista. Entre los procesados aparecen empresarios y políticos que se habrían hecho con los servicios de los mercenarios que intentarían asesinar a Evo Morales. Según un testigo entrevistado por la embajada estadounidense, quien realmente contrató a Rocha fue el coronel Jorge Santiesteban, entonces jefe de la inteligencia de la policía, y su segundo, el capitán Walter Andrade. El objetivo era tender una trampa a los grupos separatistas y de paso liquidar políticamente a los principales en dirigentes regionales. Pero eso es lo que dice el informe que consiguió Wikileaks. El problema es que ese informe se gestionó con la idea de transmitir a la Casa Blanca una información que pudiera perjudicar a un enemigo político en el continente americano, como es Evo Morales. Según el escrito del embajador, la policía ejecutó a los sospechosos sin que pudieran tener ni siquiera la opción a resistirse. En la operación, además, indica que los dos supervivientes fueron torturados por la policía para obligarlos a declarar, según un guión preestablecido, para culpar de aquellos hechos a los opositores de Evo Morales. El borrado de las cintas de vídeo del hotel y de los registros informáticos correspondientes a ese día fortalecen las sospechas, y el embajador señala que se plantaron pruebas incriminatorias en la escena de la operación, entre ellas un vídeo en el que Roxa hablaba de sus planes para atentar contra Evo Morales y otros documentos que confirmaban la existencia de la trama perpetrada desde los rincones ocultos de la oposición de Santa Cruz. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he died. Ahora hagamos un poco de historia. Here at the bank in his diapers and his little bare baby feet. Y hablemos de Eduardo Roxa. Que nació en el año 1960 en Bolivia, en la misma ciudad de Santa Cruz. Pero los conflictos armados en aquella época en América Latina obligaron a su familia a huir del continente. Y recalaron en Hungría, y es que allí tenían raíces. Y se quedaron en el país durante varios años. A partir de los 20 años, Roxa se dedicó a pocas cosas conocidas hasta que desembarcó en el mundo del periodismo. Trabajó como corresponsal en la guerra de la antigua Yugoslavia. Sus crónicas fueron difundidas incluso por la BBC o el periódico español La Vanguardia. En Belgrado se codeó con algunos de los grandes mitos del desaparecido periodismo de guerra. Pero en realidad la vocación que llevó a Roxa a la guerra no fue la comunicación, sino sus ideas políticas, confusas desde un principio. Sentía fascinación por cualquier tipo de revolución, viniera de donde viniera. No era un tipo con miedo, era más bien un kamikaze y un mercenario. Así que en aquellas fechas se puso al frente de las brigadas internacionales que tenían por objeto defender la independencia de Croacia respecto al régimen de la antigua Yugoslavia. Tras su participación allí, e incluso tras llegar a trabajar como agente secreto en Hungría, en 2001 protagonizó una película de la directora húngara Ivolma Fekete, una cinta que trataba precisamente sobre su propia vida. Y es que Roxa era precisamente un hombre con un ego enorme. Nos lo contaba el periodista Antonio Salas, autor del libro El Palestino, que llegó a tener retrato con Roxa, quien se sentía de nuevo vinculado a la revolución en Bolivia, en sintonía además, aparentemente, con Ilich Ramírez, Carlos el Chacal. Aquel 16 de abril de 2009, el día de la ejecución, Salas se encontraba en Toledo cuando se dieron a conocer las noticias sobre la muerte de Roxa y las acusaciones que le implicaban en un intento, en una planificación de atentado contra Evo Morales. Precisamente en aquellas primeras referencias, el nombre de guerra del periodista español aparecía también como el autor de la última entrevista con el mercenario. La imagen de su cuerpo desnudo, acribillado y ensangrentado le impactó profundamente. Horas antes, le había mandado un correo a la hermana del fallecido ofreciéndole ejemplares de un monográfico sobre Roxa que se había publicado en la obra, en el fanzine Los Papeles de Bolívar. Según nos cuenta Salas, Roxa fue uno de los muchos presuntos terroristas que contactaron con él a través de las páginas del terrorista internacional Carlos el Chacal. Converso al Islam y líder de la comunidad musulmana en Hungría, Roxa tenía publicados varios libros de poesía sufí que tuvo la deferencia de entregar a todos aquellos que seguían sus andanzas, tanto en la antigua Yugoslavia como en América. Pero su romanticismo místico no era compatible con su afición a las armas, eso aparentemente, y su vocación de guerrero. Peace, Desde el mismo día de la muerte de Eduardo Roxa, la opinión pública se dividió en Bolivia en dos frentes apasionadamente enemistados. Por un lado, la oposición anti-Morales, que defendía la misma versión presentada por los cables difundidos por Wikileaks, y por otro, quienes mantenían que Roxa había sido contratado por un grupo de empresarios de Santa Cruz, pertenecientes a la oligarquía boliviana y estrechamente apoyados por los Estados Unidos, para así derrocar al principal aliado de Hugo Chávez en la región. Desde ese punto de vista, la información de Wikileaks podría tener una lectura muy diferente a la que aparentaba a primera vista. Y es que dicho informe bien parecía tener el objetivo de transmitir a la Casa Blanca una información que tuviera fuerza política para acusar a algunos gobiernos latinoamericanos de tener vínculos con grupos terroristas. Entre las pertenencias de Roxa se encontraron varios correos que había intercambiado con otro personaje sorprendente, Iván de Lobay, que aparecía en esos escritos como el asesor de la operación en la que andaba involucrado Roxa. De este húngaro se sabe que fue agente colaborador de la CIA, lo que daba crédito a la versión oficial. Y hablamos en pasado porque este agente colaborador de la CIA, que se había escrito con Roxa, fue asesinado en Denver, en los Estados Unidos, el 6 de noviembre de 2009. Y el asesinato todavía no tiene una explicación. De Roxa podíamos decir que tenía una personalidad múltiple acusada. Se convirtió al Islam tras su paso por el Opus Dei. Recomendaba en sus páginas web la visita a grupos de extrema derecha junto a otros de extrema izquierda. Tan pronto ensalzaba la personalidad de Hugo Chávez como denostaba la figura de Hugo Morales. Y en una misma entrevista realizada en 2008 era capaz de indicar que viajaba a Bolivia para liberar a la provincia de Santa Cruz como amenaza al gobernador de la región. Lo cierto es que el perfil de quienes se encontraban con Roxa en el hotel en las Américas responde al que podrían tener los enemigos ideológicos de Evo Morales. Pertenecían a grupos de extrema derecha de Croacia y Hungría, lo cual no es extraño a sabiendas de que en la región de Santa Cruz hay muchos bolivianos con esa ascendencia, incluso entre los dirigentes de la oposición. Y según se pudo documentar posteriormente, establecido en su país de adopción, con contactos con grupos nacionalistas en defensores de la lucha armada. Al mismo tiempo, mantenía contactos con personajes que se encontraban en sus antípodas ideológicas, como puede ser el Chacal. Y tan creíble era que ni unos ni los otros se imaginaban que este hombre tenía una acusada doble cara. Quizá nunca sabremos la verdad, nunca sabremos quién contrató realmente a Roxa y para qué. Las versiones de unos y otros están enfrentadas, pero los informes a los que hemos hecho alusión denotan que existían intereses ocultos y maquinaciones de algunos servicios de inteligencia. El objetivo, imponer por los medios que sean determinadas corrientes políticas para satisfacer intereses privados.